Solté con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Muy bien, buenos días, querida audiencia de la Enredando las Mañanas. Aquí estamos, como todos los lunes, de Radio Roja, para transmitir el informativo de la RNMA. ¿Sí? Buenos días, Juan Martín. Buenos días, Negro. Acá Mariano los saluda. Bueno, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los oyentes que se van sumando a este Enredando las Mañanas, tan particular de este lunes. Sí, ya estamos en primavera aquí, el clima no nos está ayudando, las narices nuestras hablan por sí solas, ¿no? Buenos días, muchachos, acá Martín, saludando. Está fresco, no sé, como que llegó la primavera, pero vino el último frescor. Sí, ese bueno. Que a veces tenemos medio anotado que siempre en la fiesta de la primavera nos cagamos de frío, todo. Bueno, se estiró un poco más al fin de semana largo. Es el fin de semana que arruina todo, porque uno dice ya viene el calorcito, se vienen 2-3 días de calorcito y después pum, ¿no? Frío. Fin de largo aparte, ¿no? Estamos todos así. Fin de super largo, la ruta 38, ¿lo tengo que decir? Decilo. No lo digo. Estamos acá en el Valle de Punilla, particularmente desde Casa Grande, y tenemos que decirle que nosotros acá en la zona tuvimos evento, más allá de que parece que por todo el país estuvo como un poco lleno de gente, de turistas, dando vuelta. La fiesta del alfajor. Acá tuvimos la fiesta del alfajor, se saturó un poco más allá en los otros valles, la fiesta de la cerveza, que esa también trae gente de todos lados. ¿Anduviste tomando cerveza No, me dijeron. Oh, no, Orfídense, y me fue. Claro, un alfajor sí te comí. Me dijeron que te vieron con una remera alemana, no. De Alemania del 86. No era yo. Esa de la que usó la Alemania en el 86, que perdió el mundial, esa. Y con un vasito al costado ahí en la cintura, con una franja así de Alemania, ¿no? ¿No eras vos? Tenés que chequear la información, Juan Martín. Bueno, por favor, te pido. Nos vamos a tener que chequear. Porque... Este es el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que va de lunes a viernes de 10 a 12 horas. ¿Sí? Los lunes se transmite desde Radio Roja aquí en Casa Grande, los martes desde Radio La Barriada en Florencio Varela, los miércoles Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Carga, los jueves Radio La Bulla de San Luis y los viernes Radio Pueblo en la provincia de Jujuy. Los medios que hacen el Enredando hoy, este equipo colaborativo de los lunes, Agencia para la Libertad, Radio Activa, nuestros compas y compas de Ingeniero Maswich, Anred de Rosario y Radio Roja aquí en Casa Grande. Bueno, muy bien, arrancamos con un panorama breve de noticias para este primer bloquecito. Vamos a hacer un primer bloquecito. Contémosle a los oyentes que hacer programa informativo los lunes siempre es complicado. Y lunes, feriado, más complicado. Por eso también la musiquita, ¿no? Para encontrar cierta paz todos juntos. El que está del otro lado del parlante, del auricular, en cualquier parte de la Argentina a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, también estará en slow, así como nosotros, me imagino, ¿no? Como en lentitud. ¿Hay algunas datas para compartir? Sí, tenemos info para compartir. De todas maneras, han pasado cosas, claro. Más allá del feriado. Han pasado algunas cositas un poco bravas, ¿no? Como lo que pasó en el fútbol, que hubo un hincha nuevamente que ha quedado ahí. Han cosas que han pasado serias en el fútbol argentino, que no se resuelven, que tiene que ver con la seguridad, con la policía bonaerense, con Bernie, no sé, con un montón de cosas que... Ahora, en un toquecito vamos a estar ahí charlando sobre eso. Pero tengo otra noticia para contarle. A ver, arranquemos. Porque es más que nada con vos, que sos el hombre que está acá atrás de todas las luchas ambientales. ¿Qué pasa? ¿Vos sabías que existe una plataforma de litigios climáticos? de litigios. ¿Sabés que existe una plataforma de litigios climáticos? No, pero me interesa saber qué dice ahí, ¿no? Litigios. Litigios climáticos. Uh-huh. Una plataforma que proporciona información sobre los principales litigios climáticos en América Latina y el Caribe, incluyendo casos cerrados y aquellos que siguen activos. Ajá. Yo me pregunto si está la autovía en esa plataforma. Habría que verlo. Habría que verlo. Se trata de un proyecto colaborativo, ¿sí? Que está liderado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Uh-huh. Con el apoyo de varias organizaciones de Latinoamérica que trabajan por la justicia climática en la región. Tenemos un audio, no sé si lo tiene el operador, está en la carpeta audios. ¿Cómo no? Dentro de Enredando las Mañanas. Ya mismo. Ese audio nos va. Hay una chica que, bueno, nos va a contar ahí un poco de qué se trata esta plataforma. ¿De qué se trata este audio? Así después, si quiere, le hacemos un copete más. Me gustaría escuchar el audio para después Porque así después te podés hacer socio, capaz. Y sí, yo que soy ambientalista, esto me interesa muchísimo. Ahí va. Si bien cada vez se habla más de la problemática ambiental, lamentablemente los avances sobre la naturaleza siguen en aumento. En este contexto, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, una asociación sin fines de lucro que utiliza el derecho y la ciencia para proteger a nuestro planeta y a las comunidades de América Latina y el Caribe, lanzó a principios del 2022 la Plataforma de Litigio Climático de América Latina y el Caribe. Esta plataforma proporciona información sobre los principales litigios climáticos, ya sean casos cerrados o casos activos. Esta base de datos se creó entre el 2019 y el 2021 y se actualiza periódicamente. Actualmente cuenta con 50 casos correspondientes a 7 países. Si bien muchos de ellos tienen que ver con el cambio climático, hay otros que se refieren a cuestiones ambientales como la megaminería, el fracking y la contaminación, y otros hacen referencia a la defensa de los sumideros de carbono, como pueden ser los bosques, las selvas y los humedales. En Argentina contamos con algunas agrupaciones de abogados y abogadas que se organizan para defender al ambiente. Algunas de ellas son Naturaleza de Derechos, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria. Podés buscarlos en redes sociales y acercarles tu consulta. Te recuerdo que Argentina suscribió el Acuerdo de Escazú y sancionó la Ley General de Ambiente. Estos dos instrumentos nos reconocen tres derechos muy importantes. El derecho a la información, podemos pedir informes de impacto ambiental. El derecho a la participación ciudadana, por ejemplo, en audiencias públicas. Y en tercer lugar, el derecho de acceso a la justicia. Podemos judicializar los reclamos por cuestiones ambientales. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábito. ¿La tenías? La tenía. Bueno, pero mira qué interesante, ¿eh? Dentro de todo, una plataforma que te informa sobre las causas que están en litigio a nivel climático en el mundo, fracking, minería, desmontes. ¿Y los recursos a los que tenés disponibilidad o tal vez alguna ley que se te pasa, algún artículo en particular? Me parece que es una buena base de data. Andás a ver su potencialidad, pero por lo menos en la presentación pinta muy potente. De movida existe. De movida existe, y bueno, ahí mencionaba el Acuerdo de Escazú, que es algo que acá en Argentina se está, por lo menos los defensores ambientales, se están tomando ahí a capa y espada para defender todas estas causas, ¿no? Lo que estaría buenísimo también es que haya una plataforma del Poder Judicial que diga cómo van avanzando, ¿no? En cada país, bueno, porque bueno, la verdad que capaz es un lugar donde uno puede ir a meter un poco ahí la cola para proponer ahí, si es algo que está, yo creo que es algo reciente esta plataforma. Hoy vamos a tener en Enredando las Mañanas información sobre una empresa Porta acá en Córdoba que está hace más de 10 años funcionando sin estudio de impacto ambiental. Les venimos contando también de Porta, el conflicto histórico acá de la ciudad de Córdoba en particular, ya salió en Enredando, pero le vamos a ampliar el asunto, ¿no? Esperemos que se pueda presionar a la justicia mundial para todos estos litigios climáticos. ¿Te quedaba data del portal? La tengo acá. Sí, más que nada lo que quería contar era que esta base de datos se creó entre 2019 y 2021. ¿Sí? Se actualiza periódicamente. Actualmente incluye más de 50 casos en 7 países, como lo dijo la chica recién. Algunos de ellos tienen que ver directamente con el cambio climático y otros se refieren a cuestiones ambientales distintas, ¿no? Fracking, minería, contaminación, selvas, humedales de la región, ¿no? Todo lo que nos preocupa. En Argentina contamos con algunas agrupaciones, esto de los abogados. Me llamó la atención lo de las agrupaciones de abogados. ¿Conocés alguna de estas agrupaciones? Agrupación de abogados y abogadas organizados en pos de la protección del ambiente. Es una organización de abogados ambientalistas. Sí, evidentemente algunos abogados con ética hay. Pero de estos, no, por ejemplo, esta agrupación en Punilla no la vi. Algunos de ellos son de naturaleza de derechos. Uh-huh. Otra asociación, se ve que es de abogados, que se llama Naturaleza de Derechos. Y la Asociación de Abogados Ambientalistas, esta me suena más cercana, porque también se llama Abogados Ambientalistas y la Red de Abogados y Abogadas para la Soberanía Alimentaria. Bueno, nada. Eso. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Vamos con eso y habré que investigar. Tenés materia acá para investigar, a ver qué pasa, ¿no? Gracias, Juan, por darme trabajo. Por favor, vos sabés que anoche estaba pensando en vos y por eso me encontré esta noticia y dije, es para pasarla enredando y la investiguemos. Bueno, nos vamos a otro lado, nos vamos a Buenos Aires, bueno. Tranqui, acaba, precisamente, ¿sí? En el marco de un paro docente convocado y preparado por el sindicato de ADEMIS y luego por UTE, en medio de la lucha de los estudiantes y las estudiantes secundarios que están en proceso de toma y acciones de lucha en más de 20 colegios, y ¿sí? Hay más de 20 colegios tomados. Toma de 20 colegios, 20 escuelas. Sí, terrible, terrible, precedidas por numerosos y numerosas e importantes asambleas terciarias en varios institutos, la comunidad educativa realizó una movilización a jefatura de gobierno exigiendo respuestas a sus reclamos. Y miles de docentes, estudiantes secundarios, estudiantes terciarios y familias de la comunidad educativa se dieron cita para protagonizar esta gran marcha en defensa de la educación pública contra los recortes de los distintos gobiernos y contra la persecución a secundarios que están tomando las escuelas para visibilizar sus demandas. Qué significativo, ¿no? Que se lleguen a estas acciones de toma de escuela los mismos alumnos, ¿no? Qué significativo a nivel regional de lo que ocurre, ¿no? Sí, es muy significativo. Sí, los estudiantes secundarios vienen mostrando el estado deplorable de los colegios, ¿no? Que lo conocemos, lo sabemos. Techos que se caen, escuelas que se inundan, reclaman, el tema viandas también, ¿no? De las viandas que son miserables aparentemente, ¿no? Que el gobierno de la Reta les entrega una feta de queso y algo que ni siquiera es fiambre, dicen por ahí. ¿Se han visto algunas imágenes de unos pebetitos, pero tamaño mano, mirá, o menos? No los vi. Media lonja de jamón, jamón. Terrible, terrible. Bueno, la cuestión es que hay hambre en las escuelas y es una cuestión contra las pasantías obligatorias que estableció el gobierno porteño. Nada, yo lo que te sugiero... Lo de las pasantías también tiene una relación directa con las empresas, ¿sí? Porque la obligación de hacer pasantías tiene una relación también de formar a los alumnos en esa estructura empresarial después, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con la orientación. Claro, se quejan de eso los alumnos, ¿no? De que y las alumnas que las pasantías no tienen nada que ver con lo que están estudiando ellos, con las orientaciones que tienen, claro, que los secundarios tienen orientaciones y les hace hacer pasantías que nada que ver con lo que es. Se supone que van a terminar haciendo en empresas amigas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, probablemente, ¿no? Ponele. Tengo por ahí preparados un audiecito que lo podemos, inclusive no lo pasamos entero porque la verdad que es bastante rancio el audio, pero lo podemos pasar aunque sea la primera partecita. ¿Un audio de quién? Cuando nos aburrimos lo sacamos. Del gobernador Larreta. El señor gobernador Larreta. Jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un poco en referencia a todo esto, contestándole un poco a los docentes que paran, a los alumnos que toman escuelas, a los padres de los alumnos que apoyan a los hijos que toman las escuelas. Bueno, a ver qué dice Larreta sobre consejos esto. Útiles de Larreta. Los problemas hay que encararlos, hay que reconocerlos y se solucionan trabajando, dialogando, nunca desde el autoritarismo y la violencia. Ese no es el camino. Y lo digo porque esta semana vimos en todo el país varias expresiones violentas que de ninguna manera contribuyen a la construcción de la Argentina que queremos, de una Argentina mejor. Pero es cierto, y por suerte, que son expresiones minoritarias. En el caso de la educación, como saben, hay algunas escuelas de la ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables, que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos. Y yo quiero enfatizar esto, no vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual, retomamos el diálogo que siempre tuvimos con ellos. Pero con los que mantengan las tomas, vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante sácalo, ya está. No queremos escuchar más este mundo. Igual vergonzoso lo que acaba de decir. ¿No va a haber diálogo? ¿Qué significa? No sé qué significa. Porque suena amenazante. El idioma la reta, no sé. Porque el idioma pro, no sé qué puede llegar a significar que no hay diálogo. Tampoco entiendo qué es violencia, porque violencia es entregar un sanguchito, como dice Martín, para que los alumnos se mueran de hambre, ¿no? Sí, la violencia además, es los muchas quilombos cosas. De infraestructura, ¿no? Ir a estudiar a un lugar donde no sabes si se te cae el techo en la cabeza. Decime si se te cae un pedazo de cielo raso en la cabeza, no es violencia, digamos, ¿no? O sea, ¿de qué habla este hombre cuando habla de violencia, ¿no? Pero bueno, nada. O sea, era para una. Está bien. Para dejar en claro que la reta no está haciendo nada con la educación en la capital. Más bien persiguiéndola también, porque saben que la reta envió a la Fuerza de Seguridad y de la Justicia a las casas de los chicos que tomaban las escuelas, hacer como una especie de inspección, de tomar datos, toda una actitud amedrentadora que nada se condice con una toma de un colegio, ¿no? Uh-huh. Sí, y nada se condice con la libertad de expresión, ¿no? Y con el derecho a la educación, a la protesta, bueno, digamos, ¿no? Muchachos, escúchense algo un poco también un poco más fuerte, a ver, de que también sucedido con sus consecuencias. La verdad es que no debería haber sucedido, no sé, todavía usted entenderá que en semejante desborde lo primero que hicimos fue poner bajo control la situación. En este momento estamos poniendo bajo control la situación, está normalizando todo. Después haremos una investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó. A primera vista, el problema que suscitó fue lo que dije recién. Venden la entrada de más y después nadie se hace cargo. La gente quiere entrar y empieza los problemas. Problemas que la policía no debería por qué hacerse cargo, porque, y esto no quiere decir que me saque la responsabilidad de encima, que son dos cosas distintas, pero me parece un buen momento para discutirlo. No puede ser que los clubes vendan entrada de más y después que se haga cargo del que sea. Así que estas son las cosas que tienen que terminar de una vez y para siempre en el fútbol. Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Nación, en declaraciones bastante inmediatas a los eventos trágicos y lamentables que en la cancha de Gimnasia de La Plata, la última semana, donde falleció un hincha histórico de Gimnasia de La Plata, producto de, a ver, puertas cerradas, gases lacrimógenos en medio del partido. La policía bonaerense reprimió a los hinchas de Gimnasia. Reprimió fuertemente a todos los que estaban intentando entrar o haciendo escándalo porque era evidente que había habido reventa. Y no solo se generaron conflictos afuera, sino que la policía tomó la decisión de cerrar las puertas. Entonces los que estaban adentro también estuvieron con quilombo. Hubo después gente que se estaba colando de esos hinchas molestos que no pudieron entrar y que habían generado. Y la gente terminó dentro del campo de juego. Deparó también en una represión, pero muy, muy fuerte, de la policía, desmedida, y que por lo que se pudieron ver por imágenes tomadas por celulares y todo, que era todo eso que se venía escuchando en los primeros minutos, fueron 8 o 9 minutos de partido nomás. 9 minutos se jugaron. En los cuales el quilombo afuera fue aumentando y la gente se encontró que ante los reclamos hubo directamente represión. Sí, de hecho el partido se suspendió porque los gases que tiraban afuera se metieron en la cancha y no le permitían a los jugadores seguir jugando, digamos, ¿no? Porque si no el show debía continuar. Boca tenía que ganar ese partido para poder salir campeón y bla, bla, bla, y toda esa pirinola del fútbol que ya un poco da un poco de asco. Uh-huh. Pero bueno, los gases hicieron su jueguito, se metieron en la cancha, pararon todo, Y bueno, ahí medio como que, a ver, hola, están reprimiendo afuera, a ver qué pasa. Hubo más de 100 heridos y bueno, y esta persona que murió de un ataque cardíaco, ¿no? Sí. En el equipo de Gimnasia y Grima de La Plata, en el partido reciente contra Banfield, salieron con una remera negra con una leyenda que dice: no fueron incidentes, fue represión. Sí, un poco para que lo escuche Bernie. Sí, sacaron la foto, salieron a la cancha con esa camiseta. Y bueno, y también se marcó en un debate de estos días, obviamente de revisar, como siempre, el pésimo estado, digamos, de la seguridad para con el evento deportivo familiar, que ya no existe hace muchos años, pero después una tirada de responsabilidades entre el club, que evidentemente alguna cuestión pasó con esas entradas, que por la visita de Boca, el puntero, y porque Gimnasia está peleando el campeonato, o lo que fuera, decidieron ir a por una venta de algunas entradas más, o se les descontroló el asunto, cosa que desmiente el presidente. Dice que vendieron las 2.800 no sé qué que les habían quedado por vender. Te creo, decirle. Pero por otro lado, también me parece que quedó a las claras que no hubo arreglo con la policía de algún lado. De algún lado, alguien no arregló con la policía. Alguien no puso lo que había que poner. Alguien no arregló con la policía, claramente, porque eso fue claramente un... No fue que estaban de mal humor ese día. Alguien tenía la orden de ese día de volver como a la onda, de reprimir si es necesario. Así que algo ahí, algún acuerdo. Y que además en este mundo, en esta Argentina de estos días... ¿Y la Liga puede ser tranquilamente desde cualquier lado eso? Puede ser una cuestión política en el marco de la campaña. Puede ser de la situación de los clubes, de la interna de la AFA, de la policía. De cualquier lado puede venir esto. La pregunta es qué va a pasar con Bernie, ¿no? O sea, un poco la pregunta es esa. O sea, se ha puesto en tela de juicio su continuidad... él dice que siempre que tiene la renuncia en el escritorio preparada para cuando se la pidan, él la entrega, no tiene problema, pero hasta ahora nadie se la ha pedido. El amigo Kicillof también ha salido ahí a, no sé si a respaldarlo, salió a responsabilizar a los clubes, esto de que se están pasando la pelota de un lado al otro, tirando un poco la pelota por el lado de las entradas, la reventa y bla bla bla, y que justificando esto que dice mismo Berry, que dice que yo no lo quiero decir pero lo digo, esto de que bueno, o sea, a ver, hacen lío y después nosotros lo tenemos que arreglar, dice, bueno, pero bueno, arreglalo bien, o sea, si lo vas a arreglar, arreglalo sin matar a nadie, ¿no? Bueno, cosas que con la policía bonaerense estamos acostumbrados, ¿no? Esto es histórico, la verdad que... Sí, bueno, de la de Córdoba nosotros tendremos mucho para hablar también, pero en la bonaerense siempre implicada en alguna movida, que suponemos que se replica en todo el país la situación de reacciones que no tienen explicación en la lógica, más que de algún tipo de presión de algún lado y de alguien que generó y que ellos respondieron y que todos estaban preparados para esta situación porque se desató en pocos minutos. Sí, pasan cosas raras. El otro día también, cuando jugó Banfield acá por la Copa Argentina, se estaba yendo el equipo, la Barra Brava, eran cuatro micros de la Barra Brava de Banfield que se volvía a Banfield, a Buenos Aires, y ya había terminado el partido, había pasado todo, los para la policía en la, antes de salir de Córdoba. Requisa, no sé qué... ¿Hay necesidad de hacer eso? Es una actitud que tiene la policía de Córdoba con el fútbol desde hace muchos años, desde el del azotismo en adelante, como que quedó una cosa con los los escoltan a los colectivos, medio como, bueno, claro, hasta la línea de la provincia, pero, y ahí que se vayan. Pero no se quedaron contentos con escoltarlos, sino que los pararon, les empezaron a revisar cosas, y ahí se armó el lío, o sea, obviamente, los hinchas de Banfield no querían saber nada con eso, y querían entregar sus pertenencias o sus cosas, no sé si son bien habidas o no, pero que sea, pero... Y se armó lío. Ahí se empezaron a agarrar a trompada la policía con la hinchada de Banfield. Terminó varios presos, yo qué sé. Por ahora, lamentablemente, no hay repercusiones o, como decís vos, que se quede más claro que Bernie esté por perder el puesto. Tal vez esto es lo que es para seguirle la pista más de cerca, ¿no? De qué actitud va a tomar el Estado para con el responsable. Alguien siempre cae también de las responsabilidades políticas. Le tocaría a él. Al comisario ya lo sacaron. A los que reprimieron y que fueron identificados los policías están corridos, pero la responsabilidad política, ¿quién se va a hacer? Claro, sí, esa es la pregunta. Bueno, muy bien, no lo vamos a resolver acá en esta mesa, este tema de la responsabilidad estos política. Estos tres machimbres no van a resolver este tema. De ninguna manera. Son las 10 y 29, dice mi reloj acá, de este lunes 10 de octubre. Arrancamos con todo este primer bloque del Enredando las Mañanas.